Bienvenida, bienvenida y bienvenido a este primer programa del 2019. La verdad es que es una alegría para nosotras haber despedido el año haciendo radio con vosotras y es una alegría darle la bienvenida a este nuevo 2019 compartiendo este ratito de radio junto con vosotras. Y nada, y os contamos que os tenemos preparado para este programa número 65. Pues hoy vamos a cambiar el orden habitual del programa porque os vamos a hacer una recomendación radiofónica en vivo y en directo, así que vamos a empezar con el programa de la semana. Ha venido a nuestro estudio uno de los compas que hace Atoya Way, la última propuesta de Radio Almaina, que es un programa sobre cumbia y sobre todo lo que rodea al mundo de la cumbia. Y está en nuestro estudio y además se va a encargar de la selección musical del programa. Seguiremos con una entrevista a Antonio Centeno, uno de los directores del documental sobre asistencia sexual a personas con diversidad funcional o psíquica. Hablamos del documental Yes We Fuck. Con él hablaremos sobre esta iniciativa y sobre asistencia sexual. Y en nuestro entre series, como siempre, Dora y Tere compartirán con nosotras recomendaciones sobre series. Y en nuestra sección Feministas Reunidas, Cris de Escándalo Público nos contará sobre el encuentro desde el feminismo con el antiespecismo, sus primeras preguntas, la resistencia y las potencialidades de esta intersección entre feminismo y antiespecismo. El programa de la semana. Luchas campesinas e indígenas, gaitas, guacharacas, acordeones y tambores. Yuca, ñame, tabaco y cumbia. Mucha, mucha cumbia. Así se define Atoya Way, el nuevo programa de Radio Almaina, que como os hemos dicho hace un segundito, va a constituir el eje vertebral del programa de hoy. Y para ello tenemos a Lady Guacharaca, una de las responsables de este programa y nueva integrante de la Asamblea de la Radio. Bienvenida, bienvenido. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y antes de empezar a hablar de tu programa y de por lo que estás aquí, vamos a explicar cómo vamos a hacer este programa en la semana insólito hasta el momento en De Raíz. Y es que entre sección y sección, y empezando desde ahora, vamos a ir presentando el programa y que vayas describiendo ¿cuál es esta propuesta que nos traes? Listo, dale, perfecto, todo bien. Pues nada, cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar cuando lo escuchemos, Atoya Way? Bueno, la idea de Atoya Way es... la idea es conectar la cumbia con el territorio, porque nos hemos dado cuenta que la cumbia ahora está llegando a todo lado, incluso aquí se ha trepado por las fortalezas, por los muros de la fortaleza Europa, e incluso aquí está llegando. Pero la cumbia tiene unos orígenes muy específicos en un lugar muy específico y creemos que es importante que si hay una apropiación de esos ritmos, que la apropiación sea completa y salgan las voces de lo que está pasando allá también. Ajá. Bueno, y en cuanto pues les queríamos contar un poco, bueno, en este momento estoy aquí yo, Lady Guacharaca, y al otro lado del charco y de la frontera está Juan Quilombo, ajá, que es mi compadre con el que hacemos el programa. Y la historia del porqué del programa nace pues desde que éramos pequeños. La cumbia siempre está por ahí en Colombia, todo lado. Si vas en el bus, en el coche con tus padres de paseo, donde estés, siempre hay cumbia. Pero específicamente con Juan estuvimos trabajando con una asociación de campesinos en un proceso de retorno. Trabajamos de voluntarios con una organización allí que se llama Movice, que es el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Y esta organización estaba acompañando este proceso de retorno de esta comunidad campesina. Proceso de retorno en el que estas alrededor de unas 80 familias estaban intentando regresar al territorio desde del que fueron desplazadas por la violencia en Colombia, por la guerra. Y ahí entramos, Juan Quilombo y yo empezamos a acompañar un poco el proceso. Yo desde el tema de agua y saneamiento, él desde el tema audiovisual. Y pues de repente nos encontramos, sin saberlo, en medio del lugar donde nació la cumbia. Estábamos a pocos pasos de donde había nacido Teófilo Mendoza, Adolfo Pacheco, Andrés Landero, Carmelo Torres, todos, un montón de gente que fue los que sentaron las bases de la cumbia. Y bueno, estamos hablando de los territorios de Ovejas, Ovejas Sucre, San Jacinto Bolívar, San Onofre, Cartagena. Y bueno, eso, o sea, de Cartagena, del palenque de San Basilio, que fue el primer territorio liberado en América, que fue un territorio en el que, donde Vencos Biojó, un líder afrodescendiente, creó este pueblo en el que todos los esclavos que escapaban de Cartagena crearon un territorio autónomo y lograron crear su comunidad, mantuvieron su idioma y mantuvieron su cultura, y en este momento es un territorio liberado ahí en Colombia, donde no entra policía, no entra Estado. Es un lugar impresionante. Esto estaba muy cerca, San Jacinto, tierra de gaiteros y de tamboreros, estaba ahí al lado, y sin quererlo pues nos encontrábamos allí. Entonces, si les parece, les quería compartir un primer tema, primera canción, si les parece, para que la gente que nos está escuchando pueda escuchar cuál fue como los orígenes básicos de la cumbia, que es la cumbia de gaitas, que está compuesta por dos gaitas y tres tambores. Y pues, si les parece, podríamos escuchar un tema que se llama El Son del Loro, de Sayas Salgado. Pues ahí os dejamos con esta primera canción y seguimos con De Raíz y con esta entrevista del programa. Bueno, esa era un ejemplo de cumbia de gaitas, pero realmente el tema que quisiera que escucháramos ahora se llama Cuando lo negro sea bello, de Andrés Landero. Lo interesante de esta canción es que es una cumbia de acordeón, que digamos lo que es el siguiente paso, lo que viene después en el tiempo, después de la cumbia de gaitas, donde los instrumentos, por ejemplo, los instrumentos melódicos de la cumbia de gaita, que son las gaitas, que fueron herencia directa de las comunidades indígenas que habitaban esta zona, normalmente era la comunidad mocaná, ese instrumento melódico, la gaita, se reemplazaba por el acordeón. Y los instrumentos de percusión, que son básicamente el alegre, el llamador y la tambora, que son herencia directa de los esclavos que fueron sacados de África y traídos a América, son reemplazados por algunos instrumentos un poco más modernos de percusión, y se agrega algo muy importante que vendrá siempre acompañando la cumbia después, que es el bajo. Entonces, pues nada, ahora sí las dejo con Cuando lo negro sea bello, de Andrés Landero. Se coge tu machete que tigre el niño del pueblo, se burló de María. Su cadera, su cachete, le crece, su pecho brilla, como una vela prendía. La toma por más matrimonio, aunque descienda de rey. Y yo le aplico mi ley, hijo, se lo lleva el demonio. Y yo le aplico mi ley y se lo lleva el demonio. Es tu destino, María, como tu piel y la mía. Es tu destino, María, como tu piel y la mía. Arriba ese tambor, Peggy. Pa' que baile a Madre y Padilla con su buena negra. Consuélate, niña mía, con el ejemplo de Dios, y sueña que te pasó como a la Virgen María. Y sueña que te pasó como a la Virgen María. Es tu destino, María, como tu piel y la mía. Es tu destino, María, como tu piel y la mía. Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Y damos paso al Codo con Codo, que ya sabéis que este espacio que dedicamos a proyectos, luchas sociales, políticas que nos resultan interesantes, y en esta ocasión va a estar dedicado a sexualidad y diversidad. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Centeno, que fue codirector junto con Raúl de la Morena del documental Yes We Fuck, que bueno, este documental ya tiene unos añitos, se estrenó en 2015 y ya está abierto para visualización gratuita en una plataforma en internet online. Os dejaremos el enlace en nuestra página web. Pues nada, bienvenido Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Laura, muy bien. Bienvenido. Pues Yes We Fuck es un documental que quiere abordar la sexualidad en personas con diversidad funcional, los llamados o mal llamados y mal llamadas discapacitadas. Y bueno, ellos hablan de que la sexualidad es el motor más potente del crecimiento personal, desarrollo de la propia personalidad y de las relaciones sociales, y como tal debería ser central en los apoyos sociales para personas con diversidad funcional. Bueno, Cuéntanos para las personas que no han visto el documental, ¿qué es Yes We Fuck? ¿De qué va? Es un documental sobre sexualidad y diversidad funcional, 6 historias independientes, 6 historias cortas, que bueno, lo que intentan es dar ángulos diferentes a esa realidad, y más que intentar describir cómo es eso de la sexualidad, la diversidad funcional, intenta generar algunas claves que hagan sospechar a quien lo vea que a lo mejor, como pensaba que era, no puede ser, porque viendo las historias resultan incompatibles con algunos estereotipos o prejuicios que son lo más habitual en la cabeza de la gente sobre estas cuestiones. Entonces, bueno, que a partir de ver el documental la gente tenga que replantearse y hacerse preguntas sobre esa realidad. ¿Por qué crees que era tan necesario hacer algo así? Bueno, algo básico que aprendimos de los feminismos es que es imposible recuperar tu vida si no recuperas tu cuerpo, ¿no? Si no tienes el control, la responsabilidad sobre tu propio cuerpo, sobre tu sexualidad. Y entonces, habitualmente en la política institucional se está muy preocupado por cómo gestionar los recursos materiales para que las personas con discapacidad funcional podamos hacer vida independiente, ¿no? Parece que eso es algo muy, muy complicado, a pesar de que tenemos experiencias piloto que funcionan muy bien y es relativamente sencillo. Pero sigue sin preocupar, digamos, la parte más grande del iceberg, ¿no? Que es la inmensa mayoría de las propias personas que tenemos derecho a esa vida independiente, pero que ni siquiera están reclamando esos derechos, porque no se autoperciben, las personas no se autoperciben como sujetos de derecho, como alguien que merece tener una vida propia, ¿no? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver, ese asumir una posición de objeto en la vida, tiene mucho que ver con que no hay una construcción de vínculos con los demás que sea rica y que sea interesante. Y eso, en buena parte, tiene que ver con la asexualización que a veces se asume porque es el discurso imperante, ¿no? Entonces, creemos que es como la pieza básica para generar el deseo de tener una vida propia, ¿no? Luego ya veremos cómo conseguimos los recursos materiales para hacerla posible, pero sin ese deseo de una vida propia, pues no hay nada que hacer. Precisamente sobre el tema de la asexualización que habla, después de ver el documental, a una se le abren un montón de preguntas, o sea que por lo menos conmigo ha funcionado habéis cumplido vuestro objetivo de dar que pensar. Y de hecho, eso, una de estas preguntas una de estas reflexiones es que me he dado cuenta, ¿no? De que era algo en lo que nunca había pensado, ¿no? Eso es lo que precisamente lo que cuentas, ¿no? Que cuando te imaginas cómo es la vida de una persona con diversidad funcional, te imaginas como mil situaciones cotidianas, pero yo personalmente nunca me había imaginado la sexualidad, ¿no? Y de hecho creo que, o sea, pensando en esto, creo, claro, no hay ningún referente, no hay ninguna referencia, ¿no? Digo, pensaba que se ha llegado a eliminar completamente del imaginario colectivo la mera posibilidad de que exista una sexualidad, ¿no? De las personas con diversidad funcional o psíquica, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que se ha borrado la mera posibilidad de que exista la sexualidad en personas con diversidad? ¿Cuál es tu opinión? Pues tienes razón, ¿no? Esta es algo totalmente invisibilizado y si es una invisibilización tan general no puede ser casualidad, ¿verdad? Tiene que haber alguna buena razón. Yo creo que es por coherencia, ¿no? Si estamos en un discurso que tacha a los cuerpos diferentes como incapaces, inútiles, tullidos, lisiados, subnormales, pues por coherencia esos cuerpos no pueden ser cuerpos deseables, ¿no? Y además sería muy muy relajante pensar que tampoco tienen deseo, ¿no? Porque no nos interesa que esos cuerpos indeseables se reproduzcan, ¿no? Creo que es una cuestión de coherencia. Por eso también está importante la cuestión de la sexualidad, porque nos informa de cómo estamos mirando esa realidad, ¿no? Si como algo estropeado que habría que reparar, que habría que rehabilitar, que habría que reconducir a un cierto patrón de normalidad, o si lo estamos mirando como parte de la diversidad humana, ¿no? Y que por lo tanto, pues, el problema no es en sí la propia persona, que cada uno es como es, sino más bien el entorno social que no es realista y que no incorpora esas diferentes maneras de ser y de estar en el mundo, de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de coherencia. El asexualizar la diversidad funcional tiene que ver con que hay un discurso dominante que nos informa de que son situaciones indeseables, intrínsecamente ligadas al sufrimiento y que hay que intentar evitar. Viendo el otro día material para preparar la entrevista, hacían una entrevista a una señora, una mujer, que no me acuerdo exactamente qué era, pero ella hablaba también de la idea cristiana del sexo reproductivo, ¿no? Me pareció interesante también esto, ¿no? Sí, por desgracia, creo que es más amplio que el cristianismo, ¿no? Creo que la idea de una sexualidad reproductiva es dominante incluso en los sistemas sociales que no tenían que ver con la religión, ¿no? En principio, como un sistema socialista, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final, tanto el capitalismo como el socialismo que hemos conocido, tienen en común esa idea productivista, ¿no? Esa idea de que hay un fin que es producir. Y entonces el sistema encargado de asegurar esa producción obligatoria es el capacitismo, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo eso va ligado con otro mandato de estos sistemas que, además de producir, necesitan reproducir tanto la mano de obra como la masa consumidora, ¿no? Uh-huh. que se produce. Y esto la otra pata entonces que se ocupa de que eso ocurra, de que ocurra esa reproducción obligatoria, pues esto, el sistema sexista, ¿no? que oprime todas las diferencias sexuales en cuanto a género, en cuanto a identidad, en cuanto a preferencias, en cuanto a prácticas sexuales incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son dos patas de un mismo sistema, ¿no? Que intentan asegurarse de que los mandatos de reproducción obligatoria y de producción obligatoria sigan adelante. Uh-huh. Total. A pesar de ser un tema muy poco popular, como decían, ¿no? El documental ha tenido y de hecho sigue teniendo cierto recorrido por diferentes circuitos, unos más académicos unas veces, más oficiales, otros más alternativos, más activistas. ¿Qué impacto ha tenido? ¿Cuál es vuestra valoración? La verdad que el impacto ha sido mucho mayor al que podíamos imaginar. En ese sentido, pues estamos contentos. Por otro lado, pensamos que debería tener aún un recorrido más largo, ¿no? Porque hemos tenido la experiencia cuando hemos ido, como dices, a lugares muy diferentes y hacer debates después de ver el documental, pues que sigue siendo una herramienta útil, ¿no? Para poner en cuestión pues algunos prejuicios, estereotipos, no solo sobre la sexualidad y la diversidad funcional, sino sobre la sexualidad en general y sobre la diversidad funcional también en general, más allá de la sexualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra experiencia es que aquí en Barcelona hace poco se puso en la televisión local de Barcelona y fue el programa más visto del día, ¿no? Y todo fue bien, ¿no? Quiero decir que a veces hemos encontrado mucho bloqueo por parte de esa minoría selecta que gestiona la cultura y que muchas veces tiene una actitud absolutamente paternalista, que se traduce en eso de, bueno, es que la sociedad no está preparada para esto todavía, ¿no? Y bueno, la experiencia que tenemos es que no es así, ¿no? Que la gente, cuando le ofreces cosas diferentes, pues se interesa. Y este documental, en ese sentido, puede ofrecer cosas que puedan resultar interesantes, a pesar de llevar pues ya casi 4 años estrenado, pero por desgracia no es un tema de actualidad, sino que es una cuestión de fondo. Uh-huh. Sí, la verdad es que también, bueno, es como aparte del contenido y del tema, ¿no? Quizás también el lenguaje que utilizáis en el documental, así también es algo diferente que no estamos acostumbradas, ¿no? No sé si quizás esto también ha ayudado a situarlo, ¿no? A ponerlo, o sea, hacerse un hueco como en el debate actual o en la, no sé, como eso, lo que hablamos, ¿no? De un tema que no es tan popular como que de pronto empieza a tener su hueco, ¿no? No sé si... Sí, yo creo que aquí hay dos grandes valores, ¿no? Por un lado, el lenguaje visual que crea Raúl de la Morena, que es el cinematógrafo del proyecto, que consigue, digamos, sintonizar, ¿no? Fácil con quien ve el documental, porque... Nos llega un momento en que ni siquiera es tan clara esa distinción entre el cuerpo diverso funcional y el cuerpo que no lo es, ¿no? Al final hay un tratamiento visual creo que potente y delicado al mismo tiempo y eso funciona muy bien, ¿no? Y luego, por otro lado, también creo que ha resultado novedoso, sorprendente, pues el visibilizar la conexión entre diferentes luchas políticas que son luchas políticas alrededor del cuerpo y de la sexualidad, ¿no? Pues diferentes feminismos, lo queer, el movimiento gordo, las personas con discapacidad intelectual, pues como eso, que parecían como luchas aisladas y separadas, tiene ese punto de conexión, ¿no? De compartir una experiencia vital muy, muy cercana, en el sentido de que se sufre esa mirada homogeneizadora, normalizadora, ¿no? Que intenta visibilizar las diferencias como algo patológico y a partir de ahí pues convertir las vidas en tratamientos médicos, ¿no? En trasladar el poder de decisión sobre el propio cuerpo, sobre la propia vida, pues a los profesionales, a los médicos, etcétera, ¿no? Eso es algo compartido en las personas con discapacidad funcional, por las personas trans, por las propias mujeres, y esa estructura de opresión común pues hace que los discursos sean muy muy muy cercanos, muy paralelos, ¿no? Entonces, el visibilizar eso creo que ha sido algo también bastante novedoso y que ha dado mucha potencia a los discursos políticos en torno al cuerpo y la sexualidad. Y una de las cosas que a mí más me ha gustado del enfoque del documental es la reflexión sobre lo que puede aportar la realidad de la diversidad funcional a la sexualidad humana en general. ¿Puedes contarnos, según tu punto de vista, qué es lo que puede aportar? Pues la verdad, para ser sincero, tampoco sé yo muy bien qué es lo que puede aportar. Son intuiciones, ¿no? Porque es algo como bastante complejo y entonces no sabría decirte concretamente, pero hay la intuición de que seguro que puede aportar cosas interesantes. ¿Por qué? Porque nos ha ocurrido en otros ámbitos, ¿no? Cuando el transporte, por ejemplo, se vuelve inclusivo, cuando tiene en cuenta las diferentes maneras de desplazarse, etcétera, pues resulta que el transporte que obtenemos es un transporte más confortable, más seguro para el conjunto de la población. Nos ha pasado lo mismo, por ejemplo, o nos está pasando lo mismo en el entorno de la educación, ¿no? Cuando la escuela se vuelve inclusiva, cuando atiende a todo el alumnado, sea como sea, pues resulta que tiene mejores herramientas pedagógicas para atender a todo el alumnado, tenga diversidad funcional o no. Y lo mismo podemos decir pues de la arquitectura, del urbanismo, de tantas cosas, ¿no? Cuando se incorpora la diferencia, no como un problema, sino como parte de la diversidad, cuando se hace ese ejercicio de realismo, ¿no? De asumir la complejidad del mundo, pues los sistemas sociales resultan mejores para el conjunto de la población. Entonces, en la sexualidad, pues seguramente va a pasar igual, ¿no? Si somos capaces de construir una idea de sexualidad que incorpore los cuerpos, sean como sean, se muevan como se muevan, sientan como sientan, si somos capaces de pensar la sexualidad más allá de las prácticas sexuales, y además si somos también capaces de pensar las prácticas sexuales más allá de lo genital, pues todos esos elementos van seguro a enriquecer y hacer una sexualidad más vivible y más interesante para todo el mundo, ¿no? Y esos elementos sí que son, digamos, están como muy fácilmente presentes en la sexualidad que se da cuando hay diversidad funcional. Entonces, creo que por ahí seguramente se van a encontrar elementos interesantes. Claro, seguro que sí. Bueno, y otro proyecto en el que andan metido, que ha impulsado, es el de la web asistenciasexual.org. Cuéntanos un poco qué es este proyecto, cuéntanos qué es la asistencia sexual. Bueno, en el documental del Jesuit Fac, la última historia de las seis que hay, es justamente una historia sobre asistencia sexual, ¿no? Y ahí planteamos cuál es nuestra idea, ¿no? Cuando digo nuestra, me refiero sobre todo al movimiento independiente, que es el ámbito de militancia política del que yo vengo, un movimiento internacional sobre la diversidad funcional que lleva ya varias décadas rodando por el mundo, ¿no? Entonces, el planteamiento que hacemos con la asistencia sexual es pensarla como un apoyo para acceder sexualmente al propio cuerpo, ¿no? Es decir, que el asistente no sea alguien con quien tener prácticas sexuales, sino alguien que te apoya para que tengas esas prácticas sexuales contigo mismo o con otras personas que no son el asistente, ¿no? Esto último, por ejemplo, es bastante habitual cuando las dos personas tienen diversidad funcional y entonces para tener determinadas posturas o movimientos pues es necesaria la intervención de alguien, que en este caso sería el asistente sexual. Entonces, digamos que al entenderlo de esta manera quedan también bastante determinadas cuáles son las tareas del asistente sexual, ¿no? No es un marco en el cual se pueda pactar cualquier tipo de práctica sexual con el asistente, sino que ese apoyo va a estar circunscrito a aquellas cosas que la mayoría de la gente hace con sus propias manos y que hay una minoría de personas que nuestra forma de autonomía, en lugar de hacerlo con las propias manos, es hacerlo con las manos del asistente y nuestras decisiones, ¿no? Eso que en las tareas cotidianas habituales llamamos asistente personal, ¿no? Por ejemplo, cuando me peino, pues me peino a mi manera, que es con las manos de mi asistente y mis propias decisiones. Eso que se entiende bien en ese terreno, ¿no?, de lo cotidiano, pues lo trasladamos al terreno sexual por una cuestión cultural, porque hay un tenemos un problema cultural con la cuestión del placer. Entonces generamos esa nueva figura que responde a lo mismo, ¿no? A que hay esa forma de autonomía que consiste en hacer las cosas con las manos del asistente y las decisiones de la persona, y entonces trasladado eso a lo sexual, pues tiene que ver con cómo exploro mi cuerpo. Pues exploro mi cuerpo a mi manera, que es con las manos de mi asistente y mis decisiones. ¿Cómo me masturbo? Pues me masturbo a mi manera, con las manos de mi asistente y mis decisiones, ¿no? Y así con todo, ¿no? Entonces, respondiendo a esta pregunta de ¿qué tareas haría el asistente sexual? Pues aquellas que la mayoría hace con sus propias manos y que una minoría hacemos con nuestra propia forma de autonomía, que es con las manos del asistente y nuestras propias decisiones. ¿Y qué acogida está teniendo este proyecto entre la gente con diversidad? El proyecto aún no tiene ni 2 años, entonces, bueno, es pues muy reciente, teniendo en cuenta que se trata de una propuesta, de una figura nueva, un concepto nuevo. Entonces, bueno, pues esto nos va a llevar algún tiempo, ¿no? Pero apunta que hay interés. La página web, pues en el primer año, por ejemplo, tuvo pues como alrededor de 100.000 visitas. Eso se traduce como en 1 millón de páginas consultadas. Tenemos más de 200 personas que se anuncian como asistentes. Hay más de, creo ya, 2.000 seguidores en el Facebook. Hay algunos elementos que indican que hay interés, ¿no? Y entonces la página pues sigue intentando lo que se propuso desde el principio, que es, por un lado, una faceta más pedagógica de dar a conocer cuál es nuestra idea de asistencia sexual, ¿no? La que explicábamos hace un momento. Darla a conocer, explicarla, es muy importante hilar fino, ¿no? Porque si no generamos un marco muy concreto sobre qué entendemos por asistencia sexual, entonces tanto la persona que trabaja como la persona que recibe el apoyo, es fácil que genere unas expectativas o que tenga unas inseguridades sobre qué puede esperar y qué no de ese tipo de situaciones, ¿no? Y luego, más allá de la, digamos, de la vertiente pedagógica, también la página lo que propone es un marco de ponerse en contacto, ¿no? Facilitar el que haya experiencias concretas y reales de asistencia sexual. Y para eso, pues, se abre un espacio en el que las personas que quieren trabajar como asistentes sexuales, pues, se pueden anunciar gratuitamente. ¿Y cómo es el proceso para convertirse en asistente sexual? Bueno, pues, básicamente lo único que hace falta es querer, ¿no? Que sea interesante para la persona trabajar con otras personas. Que el contacto corporal, porque eso es algo que estará presente, pues sea algo que se vive con, digamos, no problemática, ¿no? En principio, y las cuestiones legales, pues de tener la edad legal para trabajar y demás. Porque luego, más allá de todo eso, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, como en cuanto, pues es imprescindible que se trabaje bien la comunicación, ¿no? Que haya una empatía, que se sea asertivo, etcétera, ¿no? Pero luego, más allá de eso, ya conocimientos como específicos no valoramos en principio como indispensable, porque como lo entendemos como un apoyo instrumental, lo que creemos es que es la propia persona que recibe el apoyo la que tiene que hacerse responsable, la que tiene que tener el conocimiento sobre qué es lo que quiere y cómo lo quiere, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, contar con el apoyo del asistente, que lo que tiene que hacer pues es ir siguiendo las instrucciones, las indicaciones que dé la persona dentro del marco de este trabajo sexual, que es un marco muy delimitado y muy propio, ¿no? Por eso es tan importante que sea claro el marco, pues para que la persona trabajadora tenga claridad a la hora de decidir, y las indicaciones que hace la persona pues tiene sentido dentro de su trabajo o no, ¿no? Y también para que la persona con diversidad funcional pues también tenga claro qué es lo que puede esperar y qué es lo que no de este tipo de apoyos. Uh-huh. ¿Y qué otras cosas podemos encontrar en la web? Porque le hemos estado echando un vistazo y hay un montón de cosas, ¿no? Sí, la verdad, bueno, hemos intentado darle como diferentes ángulos a la idea de asistencia sexual. Entonces hay artículos escritos por asistentes, artículos escritos por personas que utilizan asistencia, otros más académicos, etcétera, ¿no? Luego hemos hecho también un esfuerzo porque haya información audiovisual, ¿no? Los vídeos que hay creo que ayudan mucho a situar la cuestión, hay varios vídeos. Luego también, por ejemplo, hemos abierto un espacio de ligue, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que a veces nos llegaban peticiones que no tenían tanto que ver con la voluntad de hacer un trabajo, sino de contactar con personas con diversidad funcional como algo interesante para vivir la propia sexualidad. Entonces, pues a falta de saber, bueno, ¿y dónde contacto con personas con diversidad funcional, ¿no? En plan de ligar y en plan, pues claro, no hay bares de ambiente, ¿no? Digamos, por decirlo así, de ambiente tendido, ¿no? Podríamos decir. A falta de esos espacios, pues bueno, hemos pensado que abrir un espacio también simplemente para ligar, algo nada que ver con la asistencia sexual, simplemente pues para que cada cual se sitúe donde realmente quiere, ¿no? Pues si quiera vivir algo que tenga que ver con un apoyo profesional para acceder al propio cuerpo, pues está la página en general y luego hay otro espacio pequeñito, pues para la gente que lo que quiere simplemente pues es ligar y relacionarse con otras personas a nivel sexual, pues también tenga un espacio que facilite ese contacto. Vale, pues bueno, estamos llegando ya al final porque, como sabes, la radio tiene la limitación del tiempo. No sé si se te queda algo así que te apetezca compartir. Bueno, simplemente decir que toda esta cuestión del documental y de la página de asistencia sexual forma parte de todo un movimiento político que se está dando en los últimos años, ¿no? Que pone mucho el énfasis ya no solo en los apoyos materiales, que por supuesto que son imprescindibles, ¿no? Los apoyos materiales para poder tener una vida digna, ¿no? Teniendo diversidad funcional, ¿no? Y hablamos de accesibilidad, hablamos de vivienda, hablamos de asistencia personal, etcétera, de la escuela inclusiva, todo eso, por supuesto que sigue siendo importantísimo, indispensable, y que hay que seguir peleando por ello, porque a día de hoy todavía no está garantizado, ¿no? Pero hemos aprendido que con los apoyos materiales no es suficiente. Hay una parte que tiene que ver con cambiar la mentalidad, la mirada que hay sobre la diversidad funcional, porque si no, aunque tenga las herramientas adecuadas para facilitar la vida independiente, si sigues mirando de una cierta manera, si sigues pensando que aquellas personas son objetos que deben ser, digamos, pues como decíamos antes, o bien reconducidos a un patrón de normalidad o bien eternamente siendo educados por los que saben, ¿no?, que son los normales, o bien eternamente y en todo momento siendo tratados médicamente porque se les mira como enfermos. Y si no cambiamos todas estas miradas, pues las herramientas que haya, sean las que sean, se van a seguir utilizando para actuar consecuentemente con esa mirada, ¿no? Que lo que nos ha pasado siempre es que como se nos ve como niños, se nos trata como niños, ¿no? Entonces, hay una hiperprotección que se traduce, por ejemplo, en que la gente a día de hoy siga pensando que vivir en una institución está bien para personas con diversidad funcional, ¿no? O gente que sigue pensando que el que haya escuelas especiales para personas con diversidad funcional está bien, ¿no? Cuando, por ejemplo, si eso mismo lo pensamos en otro tipo de opresiones, ¿no? Por razón de género o de etnia, pues que haya escuelas específicas para eso, pues parece una muy mala idea, ¿no? En general, bueno, luego hay gente de todo, ¿verdad? Pero en general hay bastante acuerdo con que es una muy mala idea tener escuelas solo para un género o escuelas solo para una etnia, etcétera, ¿no? El cambiar eso, el cambiar la mirada, no lo puedes hacer por decreto ley. Entonces, es la cultura la que nos va a dar la clave, ¿no? La cultura no solo describe la realidad, sino que prácticamente la construye, ¿no? Cuando tú no tienes una experiencia cotidiana de lo que es la diversidad funcional, pues asumes que es lo que la cultura te dice que es. En ese sentido hay un relato muy pobre, estereotipado de lo que es la diversidad funcional y hace falta transformarlo, ¿no? Por eso el documental, por eso abordar la sexualidad desde la página web, por eso otros elementos como la película Vivir de otras ficciones, que también hicimos ahora recientemente, que ha tenido un recorrido y que está teniendo un recorrido también interesante, o por eso, por ejemplo, la serie de televisión que hemos hecho para la televisión de Barcelona, que se llama Tréboles de cuatro fullas, Tréboles de cuatro hojas, también abordando la diversidad funcional desde ese otro punto de vista. Entonces, digamos que todos estos elementos tienen un sentido, que es intentar construir la realidad de la diversidad funcional desde otro punto de vista. Muy bien, pues nos despedimos aquí, Jo. Muchas gracias por tu trabajo. Dejaremos en nuestra web los enlaces a las páginas y a los proyectos que has comentado. Y eso, darte un montón de gracias por compartir con nosotras este rato. Pues muchas gracias, Laura, por dar la ocasión de hablar con vosotras y de dar a conocer un poco estos proyectos que si no tienen visibilidad, pues de poco sirven. Gracias a vosotras. Y para despedirnos, os vamos a dejar con una poesía que hemos sacado de una poesía de Mónica Caldeiro sobre sexualidad diversa, que hemos sacado de uno de estos programas que comentabas, de Tréboles de Cuatro Hojas. Lo voy a decir en castellano porque en catalán me cuesta. Y nada, dejamos con ella, ¿vale? Un saludo y un abrazo. Ponle fin al discurso. ¿Y qué más para definirme? ¿Qué más glosa, teoría, palabra impuesta sobre un cuerpo que se erige para ser y vivir en la ausencia de suponer, en la ausencia de juicio y el dar por sentado, atento que soy el todo complejo, el galimatías impronunciable, el cuerpo sin parámetro, la ficha sin brazo que no encaja en el lugar predeterminado? Así que ponle fin al discurso de cómo este cuerpo que no ves es de la condición que observas y que llamarme o no enferma subraya de nuevo, enferma, enferma, enferma, es la línea fina entre victimizar y reconocer y no comprender el intricado tejido orgánico que existe en el fondo que comienza en mi piel. Ponle fin al discurso sobre mi deseo de una vez. Ponle fin, pues más allá de nombrar está el tocar y están mis manos o mis no manos y mis piernas o mis no piernas o mi no cordura loca que siente y percibe con su presencia sutil y rabiosa que llamarías disfuncional, improductiva, histérica, loca, enferma, enferma, enferma. Aunque este es el lenguaje del opresor y aún así lo necesito para hablarte, yo no lo usaré para definirte. Ponle fin al discurso, pues palabra no es retórica, palabra es la construcción que avance hacia una poética de los cuerpos bellos, del deseo que no acepta ni aplica el discurso desde fuera, del deseo sin freno, del deseo en contacto salvaje con la espiral vital de la complejidad de la existencia, ese deseo que impele al crecimiento orgánico y ramificado de... Ponle fin al discurso. A la palabra muro de pesado ladrillo, ahí cercado como un pobre cervatillo, estás acongojado, amedrentado, sin ver que más allá de la piedra gris y el cemento, más allá de tus propias paredes, más allá de tus propias palabras, está el ecosistema libre del bosque que no calla y del bosque que no claudica y del bosque que no talado orgánico se eleva por encima de la quema de miles de hectáreas sobre la ignominia, la invisibilidad, la áspera suavidad de la ceniza calcificada para decir, de aquí surjo de nuevo, aquí nace de nuevo la inteligencia, libre de discurso, libre de teorías, libre de definición. Ponle fin de una vez este bosque entero que yo llamo cuerpo, esta diferencia rastro de la firma que yo escojo, yo nombro con mis palabras sin definir con tu guía, insondable, impenetrable, inescrutable, calcinada solo por mi propio deseo. Gracias. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues seguimos en De Raíz, haciendo este recorrido por la historia de la cumbia y no solo la cumbia, ya que os estamos presentando el que es el nuevo programa de Radio Almaina, Toya Way. Seguimos teniendo a Lady Guacharaca con nosotras para contarnos más acerca de esta propuesta radiofónica. Y algo que me he dejado, que me he olvidado antes de preguntarte, que me hubiera gustado, es qué significa Toyaway, porque supongo que mucha gente se lo estará preguntando. Atoyaway es un... No sé aquí cómo se llama en España, pero nosotros le llamamos suero. El suero es cuando dejas cortar la leche y se separa la parte como la parte más líquida de una parte como espesa. Uh-huh. Quitas la parte líquida, te quedas con la parte espesa y eso se deja fermentar un poquillo, y si quieres le puedes poner un poco de picante, y eso se le pone encima a los patacones, a la yuca, al ñame, y normalmente se utiliza, bueno, al desayuno, al almuerzo, a la comida, en todo momento, y eso es el atoyahué. Y pues agrego que también verán en el logo de atoyahué, verán un pajarito. Ese pajarito se llama la guacharaca. Y es que los pájaros son muy importantes ahí en la zona. Y van a escuchar que muchas cumbias se le dedican a los pájaros. Y la guacharaca además le da el nombre al instrumento, que me olvidé decirlo antes, que reemplaza las maracas de la cumbia de gaitas. La guacharaca la reemplaza y es lo que ustedes escuchan en la cumbia, que suena... Es la guacharaca, que toma el nombre de este pájaro, y por eso pues lo pusimos en el logo de atoyahué. Y que, si no me equivoco, es el instrumento que tú tocas, ¿no? Exactamente. O uno de ellos. Exactamente. Cuando tocábamos en México, teníamos una banda que se llamaba La Horrorosa, con mi prima Mariana, que hoy en día se llama La Terrorista del Sabor, y con Wilson Pinzón, que es DJ Fatso. Teníamos La Horrorosa. Yo tocaba la guacharaca y por eso me llamaba Lady Guacharaca. Y Juan tocaba la percusión, las percusiones mayores, los timbales y así. Juan Quilombo, que es con quien hacemos el programa. Que está en México en este momento. Y que nos va a presentar la siguiente canción. Pero antes me gustaría preguntarte, ya que la gente ya está pudiendo escuchar el primer programa de atoyahué, ¿qué se va a encontrar en sucesivos programas? ¿Qué planes tenéis? ¿Qué recorridos o qué temáticas queréis abordar? Bueno, pues probablemente en el próximo vamos a hablar de Máximo Jiménez, que es un compositor y cantante de cumbia lleva toda una vida perseguido por la derecha en Colombia, porque hace lo que todos llamamos cumbias revolucionarias y vallenatos revolucionarios. Entonces es un campesino que cuenta las historias de lo que está pasando en el territorio, que es justo lo que queremos hacer nosotros y nosotras. Y yo creo que ese es el próximo programa probablemente será de Máximo Jiménez. Y más adelante estaremos hablando, entrevistando gente que está allí en el territorio, gente que hace parte de organizaciones sociales, sobre todo gente que está en la lucha por el retorno de las comunidades campesinas a sus territorios y por defender el territorio frente al enorme interés que hay de empresas multinacionales allí, que pues como sabrán ha habido todo un proceso de diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y Colombia. Esto ha permitido que territorios que antes no estaban en el mercado entren al mercado, es decir, Colombia se ha convertido en un punto de inversión enorme de un montón de multinacionales en todo el mundo, y esto genera una presión terrible sobre las comunidades campesinas que habitan el territorio. Pues no hay más preguntas de momento. Nada, pues si te parece escuchamos la introducción que le hace Juan al siguiente tema. Claro que sí. Hola Juan, Laura, Eva y a toda la comunidad, familia de Raíz Radio. Les saludo desde la Colonia Obrera en Ciudad de México. Y bueno, continuando con esta conversa, me gustaría proponerles la siguiente canción, La Cumbia de los Pobres, de Joe Rodríguez y su grupo Latino. Esta canción se produce hace varias décadas por Discos Fuentes en Colombia, sin embargo va a ser apropiada de manera emblemática en México. En Colombia no se conoce mucho, pero en México, por allá en los 80s, esta canción va a empezar a ser puesta por los clásicos y populares sonideros. Los sonideros son como unos sistemas, digamos, de sonido en los barrios, en donde se arman verbenas populares, bailes populares en la calle, ¿no? En los barrios en Tepito, en Iztapalapa, al oriente de Ciudad de México, en donde la gente se junta, hace comunidad y baila. Y esta canción empezó a ser apropiada, puesta, digamos, en las fiestas, y se volvió un emblema en México. Todo el mundo conoce La Cumbia de los Pobres. Así que vámonos con esta canción, que habla justamente de esta relación de la cumbia Colombia-México. Y pues bueno, también su contenido hace alusión, ¿no?, a la gente de abajo, que gestiona todos los días su sobrevivencia, se organiza y pues lucha para para sobrevivir. La cumbia de los pobres de Joe Rodríguez y su grupo latino al mejor estilo sonidero. De raíces, un árbol de voces resilientes. Seguimos en De Raíz y en este 2019 Dora y Tere no nos han podido acompañar en persona, pero no han querido dejar la oportunidad de darnos nuevo material con el que friquear a esas personas que nos gustan las series, y entonces se van a hacer un repaso así breve de lo que podéis de las series galardonadas en los Globos de Oro en esta edición, y nos contan así con un poquito más de profundidad algunas que le han gustado a ella. Esperamos que disfrutéis de la recopilación telesérica de este programa. Hola, bienvenidas a Entre Series. Hoy con un programa chiquitico, un programa muy cortito, ¿no, Tere? Sí, una capsulita para que tengáis un poco que ver en estas tardes, en este invierno tan frío. Con el nuevo año hemos visto los premios Globo. Los Globos de Oro, esta 76 edición que ha sido la semana pasada. Y entonces de ahí vamos a tirar... Y vamos a deciros los premiados, que son unos cuantos, ¿eh? Vamos a tirarnos un ratito. Sí, distintas secciones. Pero venga, empezamos. Mejor serie dramática. The Americans, quinta temporada y última. Con esta ya se van todos a su casa. Tenía muchas ganas de ganar un premio y ya por fin se lo han dado. Es una serie que, bueno, no está mal, pero a mí no me ha apasionado en absoluto. Bueno, yo vi las dos primeras y después de caer, no sé, le voy a dar otra oportunidad, la verdad. Puede ser. Venga. Vámonos con la mejor serie de comedia o musical y se la han dado... Al método Kominsky. Ya aquí tenemos a nuestro gran amigo... Michael Douglas. Algo, porque hemos estado hablando Tere y yo y no nos gusta mucho. A ninguna de las dos nos gusta mucho, pero bueno, es un actor retirado que se pone a dar clases a nuevos actores. Bueno, habrá que darle una oportunidad. Puede ser. Mejor miniserie o película para televisión. American Crime Story, su segunda temporada, el asesinato de Gianni Versace. ¿Y quién aparece aquí? ¿Quién aparece aquí? ¿De rubia? Rubiaca, nuestra querida Penélope Cruz. Esa, bueno, ahí ya os contaremos. Venga. Después tenemos mejor actriz de miniserie o película para televisión. Esta nos encanta. Ah, Patricia Arquette, una actriz que para mí es maravillosa y esta sale en La fuga de Dan Nemora. Creemos que la hemos pronunciado bien, ya sabéis mis problemillas con la pronunciación. Pero Patricia Arquette, bueno, qué decir de ella, gran actriz. Éxito asegurado, creemos. Venga, pasamos mejor... al mejor actor de miniserie o película para televisión. Y esta vez se lo han dado a... Darren Criss por... American Crime Story, edición Versace. Lo estamos diciendo súper bien, parece que estamos aquí en la gala, ¿eh? Ahora nos vamos a la mejor actriz de drama. La premiada ha sido Sandra Oh, por su papel de policía un poco histérica en Killing Eve. Y seguimos con... Mejor actor de drama... Para Richard Madden, por su papel en la serie The Bodyguard. Estoy dando cuenta que Tere es la que está pronunciando todo, yo me estoy aquí retirando un poquito para que salga esto mejor. Bueno, sobre esta serie, ahora os la destripamos un poquito más. ¿Mejor actriz de comedia o musical? Esta creo que ni yo sé pronunciarla muy bien. Rachel Bosnahan, por La maravillosa señora Maisel. Ha salido perfecto. ¿Mejor actor de comedia o musical? Este es el ya referido Michael Douglas, por El método Kominsky. Ya hay que verla, ¿eh? Ya no está picando el Michael Douglas. Pues ¿mejor actriz de reparto? Pues aquí se la han dado a Patricia Clarkson. Esta os la referí en el anterior programa, en su papel inquietante al máximo de Adora, la serie Heridas Abiertas. Y por último, mejor actor de reparto. Para Ben Whishaw, por la serie A Very English Scandal. Otra de las series que os vamos a decir, bueno, vamos a hablar un poquito en unos segundos. Es lista y rápida, se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña, es la que más manda. Entre series. Pues eso, como ha dicho Dora, repasando toda esta edición de los Globos de Oro, bueno, os vamos a referir o a comentar dos series que hemos visto. La primera es Bodyguard. Y la segunda va a ser A Very English Scandal. Con Bodyguard empezamos. David, te asignaré a un miembro del gabinete. Muy bien, señora. Es un ascenso. Señora, este es el agente Wood. Encantado, señora. Llego tarde a una reunión. Tiene un plan para provocar más miedo y hacerse con el poder. Para eso no hace falta disculparse por el pasado. ¿Iba en serio? No necesito que me votes. Solo que me protejas. Descuide, señora. Cumpliré con mi deber. Tranquila, señora, tranquila. Cálmese. esas intrigas no siempre se gestan fuera de nuestras fronteras. Algunas se urden dentro. He sido soldado y también policía. ¿Para qué? Los políticos son unos cobardes y unos mentirosos. ¿Qué está tramando? Tiene que averiguarlo. ¿Cómo crees que se sentiría esa zorra si lo probara? No puedes seguir fingiendo que estás bien. Se trata de una política muy, muy peligrosa. Hay que detenerla. ¡Agentes armados! ¡Al suelo! Había un topo entre nosotros. Parece que la secretaria no podría estar en mejores manos. Bueno, una serie inglesa. Ya sabéis mi debilidad por la serie inglesa. Son tus favoritas. Son las mejores. Y si la escuchas en inglés, mira que mi inglés es malo, pero es que ese inglés es tan perfecto. Bueno, iba a decir ahí una barbaridad, pero en fin, que me gusta mucho. Son pocos capítulos, son 6 capítulos. 6 capítulos. Y la trama parece simple, no es así como muy complicada. Un guardaespaldas de la ministra de Interior del Reino Unido y su relación con el terrorismo. Bueno. Esta es, en fin, a mí una de las cosas que me ha chocado y de hecho gustado de esta serie, que es como un poco este cambio de rol en lo que tiene que ver este punto de vista, ¿no? A priori tenemos la ministra de Interior, una mujer moderna, así, bien jovencilla, y luego tenemos a su guardaespaldas, un ex militar que ha estado en Afganistán, Irak, Tomazao, vamos. Y aquí la que tiene la idea política más retrógrada de una intervención militar directa, activa, contra el terrorismo en todos estos países, pues no es él. Es aquí la señora ministra de Interior, que quiere nada más que mandar ejército y ahí echar dinero y dinero en armas y todo ahí. Total, esta dicotomía entre estas dos opiniones de los dos personajes es la base al final de toda la trama. De toda la trama, sí. Sí, que al final es un follón. Es un follón, es un rompecabezas. Los servicios secretos, la policía, terroristas, no sabes quién es quién, estás siempre en tensión. La verdad es que no te puedes fiar ni de tu abuela. Una serie que en esos 6 capítulos, hasta el final, enganchada. Y sí, con un actor que si descubrís quién es el primer capítulo, os quedáis de piedra, porque es... Es el auténtico Robb Stark de Juego de Tronos, sin barba, y parece que ha ido al gimnasio todos los días desde que dejó de actuar en Juego de Tronos, pero es él. Es el guardaespaldas, no el Kevin Conner de Jesús. Este es el guardaespaldas de verdad. Y como os hemos dicho anteriormente, es el que ha ganado el Globo de Oro al mejor actor de drama. Y ahora nos vamos a ir con la otra serie que también ha ganado premio y que se llama A Very English Scandal. Bueno, pues esta serie de Amazon es otra serie inglesa, de esas que le gustan a Dora, pero es que de reconocer que a mí también me gustan mucho. La he captado. En el que hay un humor inglés de estos que pican y repican, la verdad. Tiene unos diálogos muy buenísimos y está basada en una historia real. Y cuenta la historia de durante los años 60 y 70 del líder del Partido Liberal, Jeremy Thorpe, y su pequeño escándalo, tal como dice el título de la serie, un affair homosexual que tuvo con un jovenzuelo que resulta estar un poco desequilibrado y se puso a chantajearle de una manera bastante, bastante bruta. Entonces, pues todo lo que desencadenó esta relación. Claro, es una salida del armario un poco a lo bruto, y en una época que era delito la homosexualidad, Y vamos, voy a hacer un poco de referencia porque no puedo callarme, porque ahora que tenemos a la vista este partido de extrema derecha como Vox, que está en Andalucía, entra un poquito de miedo que volvamos a estos tiempos de oscurantismo y de volver al armario y cerrarlo con llave. Y prohibiciones por todas partes. Bueno, y poniendo un poco de viento fresco después de este tenebroso, sí. Decir que esta serie está dirigida por Stephen Frears, que con esto digo un montón de cosas, si queréis investigar un poco las pelis de este hombre. Es una serie, miniserie de 3 capítulos de 1 hora escasa cada uno. De hecho, si hubieran cortado un poquito metraje y podían haber hecho una película, que hubiera tenido bastante, bastante éxito. Y que no solo nos gustan las actrices, esta serie la protagoniza también uno muy sorprendente. Sorprendente que es nuestro Hugh Grant, con un poquito perjudicadillo. Muchas arrugas. Y pero bueno, parece ser que lo ha hecho bastante bien. Sí. Total, que aquí tenemos, es una serie muy interesante que se ve en una tarde, vamos, muy rapidita. Y ya te digo, ambas dos, bueno, la primera mucho más, nos muestra Londres en todo su esplendor actual, y esta otra de Very English Scandal es un poco más anterior, pero ya te digo. Y ahora lo que vamos a hacer, tanto Tere como yo, es, utilizando esta excusa de los Globos de Oro, decir las series que nos gustaría ver. La revisión a los premios y a los nominados nos ha generado ganas y unos cuantos deberes que os vamos a contar. Venga, yo voy a empezar por la maravillosa Señora Maisel, multipremiada, muy interesante. Me la voy a poner este fin de semana. Yo voy a seguir con Killing Eve, con Sandra Oh, que ya hemos dicho que había ganado la mejor actriz de drama. Uh-huh. Y otra que también nos ha generado mucha expectativa es La fuga de Dan Nemora, en la que Patricia Arquette ganó mejor actriz de miniserie, dirigida por Ben Stiller y con Benicio del Toro como coprotagonista. Y hasta aquí hemos llegado. Pues ya está. Espero que os haya gustado este programa. Nosotras prometemos hacer todos los deberes y en la próxima edición destriparos un montón más de series. Y así mientras es. Tanto, ahí os quedáis, no paséis mucho frío. Abrigaros. Besos. Venga, chao. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Pues continuamos en De Raíz y seguimos desgranando poco a poco a Toya Way. Tenía una pregunta que me parece muy interesante, porque puede que la gente no se dé cuenta cuando lo oye, pero el programa está hecho, como hemos dicho antes, con un pie en Granada, otro pie en México. Y no sé cuántos pies más piensas poner en otros sitios al mismo tiempo, en los mismos momentos radiofónicos. Entonces, claro. Un poco la pregunta es cómo las apañáis para poder hacer un programa en tiempo real desde lugares tan, tan separados. ¿Y cómo lo hacéis? Nada, pues creo que lo importante de si estás haciendo un programa en una radio libre, yo creo que lo importante es el contenido, ¿no? Lo que quieres expresar. Uh-huh. Y cuando hablábamos esto con Juan Quilombo en México, pues llegamos al acuerdo que nos da un poco igual si el programa se escucha súper pulido, si la voz se oye perfecta o no. Lo que importa es lo que queremos transmitir, ¿no? Porque uh-huh. Pues esto no es una radio profesional, lo hacemos porque queremos, pues porque creemos que es un vehículo para contar cosas y para incidir, ¿no? Entonces, pues eso, echamos mano de cualquier recurso que tengamos, los móviles, internet, cualquier cosa, y pues ya está, y tiramos para adelante. ¿Y cuánta gente conforma el equipo aparte de Juan Quilombo y tú? Realmente nadie más. Pero sí que tenéis varias colaboradoras, bueno, alguna que otra colaboradora o gente a la que habéis recurrido, por lo menos en el primer programa. Ah, claro, sí, es que la idea es que entre menos podamos hablar, mejor. Y la idea es que todo se base en entrevistas y música. Entonces, en el primer programa, el próximo domingo, van a escuchar a Mafe, a Mafe Carrillo, contándonos su experiencia sobre la realización de un documental sobre cantadoras en medio de la guerra en Colombia. Uh-huh. Y mujeres que hacen esto, que con su voz cuentan las historias de sus pueblos en medio de un contexto muy complicado. Y más adelante, y sí, hay un montón de gente en todo que ya que digamos que no hacen parte oficialmente del programa, pero que ya le tienen absolutamente claro que en su momento van a entrar y van a hacer su parte, sobre todo en México y en Bogotá. Muy bien. Pues te deseamos que ese equipo vaya creciendo poco a poco, porque al final se agradece tener gente orbitando. Y bueno, vamos a ir con la tercera canción. ¿Cuál nos traías para ahora? Pues precisamente la siguiente canción tiene que ver con esta última pregunta de que realmente cuando estábamos en México y teníamos la banda esta, La Horrorosa, y lo que hacíamos, lo que intentábamos era tocar en cuanto plantón, meeting, asamblea, cosa que nos invitaran. Uh-huh. Y entonces obviamente en este proceso conocimos mucha gente relacionada también con el mundo de la cumbia. Y eso nos ha conectado con mucha gente, en todo lado, realmente. Y la siguiente canción es una canción que se llama Gente que no. La cantan Fidel Nadal y Pablo Lescano. Fidel hacía parte de un grupo que se llamaba Todos Tus Muertos, que marcó toda una generación latinoamericana. Desde la música mezclaban un montón de ritmos de latinos con reggae, con un montón de ritmos y básicamente el mensaje era social. Y Pablo Lescano es el cantante de Damas Gratis, que es un grupo de cumbia villera en Buenos Aires. Uh-huh. Y son lo más incorrecto políticamente que puede existir, pero es gente del barrio y está cantando sus historias y está contando lo que está pasando en el barrio a través de la cumbia. Y ellos crecen y la conexión es muy interesante, porque es cuando la cumbia pasa de la cumbia de gaitas ya a la cumbia de salón, es decir, una cumbia que se empieza a grabar con orquesta, ya es más pulida, se hizo más blanca, digámoslo, explota y sale por toda Latinoamérica. Con Lisandro Mesa, con el mismo Andrés Landeros, aunque no fuera orquesta de cumbia de orquesta, y llega a todos los rincones de Latinoamérica y en Argentina fue súper fuerte, como también lo ha sido en Perú, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en todo lado. Y en Argentina, pues digamos que la generación de los que tenemos casi 30 y tantos y 40 y tantos, crecimos escuchando la música de nuestros padres, que lo que escuchaban era cumbia. Entonces, los Damas Gratis nacieron escuchando cumbia, y lo que están haciendo es reproducir lo que hace parte del barrio, lo que ellos escucharon cuando crecían. Y Gente que no, es esta versión que vamos a escuchar es muy reciente, y aquí se reúnen Fidel de Todos Tus Muertos, Pablito de Damas Gratis, y ponen al día este tema que cuenta, pues la letra es muy interesante, ya la van a escuchar. Entonces, pues, si te parece, sigamos con ese tema. Pues ahí os dejamos Gente que no. ¿Quién sos? no, gente que no. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un concheto? ¿Quieres ser stone? ¿Quieres ser hacer banco? ¿Quieres ser drogón? Yo no, gente que no. Berban, berbin, berban, berban, bowski, day, ey. Ragamuffin, el estilo de la calle. Así que no vengas y me digas que me calle. Vengo con este estilo para que no te desmayes. Y cuando vayas por la calle lo bailes. Y en nuestro Feminista Reunidas de hoy tenemos una de nuestras veteranas, a Cris de Escándalo Público. Como sabéis, lleva mucho tiempo colaborando con nosotras. Desde hace un tiempo lo hace desde Barcelona. Y para esta primera intervención de la temporada viene a contarnos un poco sobre cómo desde el feminismo ha ido uniendo al tema del antiespecismo y quiere compartir con nosotras sus primeras reflexiones y sus primeras vivencias sobre el tema. Esperamos que lo disfrutéis. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy le alargaré hasta el alba. Que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, para que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua. Bueno, pues bienvenidos a este primer programita de 2019. Dios mío, 2019 ya, que se dice poco, de esta sexta temporada ya de Raíz. Lo primero, y como siempre digo, reiterar un montón de gracias por contar conmigo. La verdad que siempre lo digo, pero me hace un montón de ilusión formar parte de este proyectito. Y sobre todo, bueno, con este nuevo formato que le hemos dado a la sección de Escándalo Público, que sí que pretende, como ya decía un poco en la introducción, que en el programa de introducción, que pretende un poco, bueno, acercarse un poco a esta intersección entre feminismo y antiespecismo. Y bueno, este programa, este primer programita, sí que nos lo hemos planteado un poquito más como introducción sobre feminismo y antiespecismo, porque a veces parece que tuviéramos claros los conceptos, cuál es el vínculo, cuál es la relación, pero la verdad es que la gente se pregunta a veces y qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pues yo, por ejemplo, sin ir más lejos, en algún momento también me lo pregunté. Pero también he de decir que fue el mismo feminismo el que me llevó al antiespecismo. Y es que, bueno, me gustaría tirar en este programa introductorio un poco por mi experiencia y mi vivencia, ¿no? De cómo una cosa me llevó a la otra, qué tipos de preguntas me hice, porque creo que igual puede, no sé, puede resonar a alguna gente. Y bueno, la verdad es que yo, una vez comprometidas con ciertos valores feministas, ¿no? Como son la igualdad o la lucha contra los sistemas opresores y las relaciones de poder, pues cómo podía seguir ignorando el antiespecismo, ¿no? Una lucha que sistemáticamente está en contra de la discriminación, el abuso y la explotación de determinados seres, ¿no? Solo por una razón de especie, ¿no? Parece así como muy fácil decirlo y a la vez bastante difícil, ¿no? De vincular y de comprender, ¿no? En algunos momentos. Entonces, bueno, en algún momento sí que empecé a preguntarme por qué, si los animales no humanos pues sufren de la misma manera que los humanos, ¿no? Y tienen los mismos intereses, por tanto, en vivir y en disfrutar de su vida, no estamos teniendo en cuenta para nada nuestros intereses, o yo no estaba teniendo en cuenta para nada estos intereses, ¿no? Además, de una manera como un poco hipócrita también, ¿no? Porque además parece que los intereses de algunos animales sí que son importantes, quiero decir que sí, como, no sé, que a lo mejor para la mayoría de las personas o para muchas personas sí que serían importantes o sí que son considerados tortura y esclavitud. Véase, por ejemplo, pues los toros, los circos, los zoológicos, el maltrato o abandono de animales que se consideran domésticos, como gatos, perros y demás. Y bueno, ahí es como muy difícil que alguien no esté de acuerdo, ¿no? Ahí es muy difícil considerar que la tortura, el maltrato o el abandono, pues, son aceptables. Porque entonces esto valdría para perros, para gatos, pero no para cerdos, no para peces, no para vacas, no para gallinas. Y bueno, no puedo poner la mano en el fuego sobre qué procesos habrán pasado otras personas antiespecistas, ¿no? Pero sí que puedo contar el mío, contar las resistencias que yo tenía, ¿no? O lo que a mí me pasaba. Y bueno, lo primero con lo que tengo que ser honesta es que había en mí, pues, una falta de compromiso, ¿no? Un poco de desidia, a lo mejor, ¿no? Directamente ignorar que como feminista, pues, me había comprometido a unas luchas cuyos principios básicos, pues, son eso, ¿no? La igualdad, el respeto, autoconciencia, autocrítica, la lucha contra las estructuras de poder que ignoran intereses de personas y seres, ¿no? Por motivos arbitrarios, ¿no? Es decir, con esto quiero decir motivos que están basados en nada que argumente que esto debe ser así y no otra manera, ¿no? Y con el objetivo de, además, de beneficiarse de esa posición de privilegio y opresión. Una de las segundas cosas que me pasaba es también, pues, la desinformación, ¿no? Y es que hay muchísima desinformación y muchísimo mito, en el sentido en el que mucha gente no conoce qué tipo de procesos, ¿no?, se dan en las industrias de alimentación, en las granjas, en las industrias textiles, yo qué sé. O también, a veces también, pues, tenemos ideas preconcebidas, ¿no?, y nos calmamos a nosotras mismas con el discurso de la granja ecológica o respetuosa, ¿no? Esto pasa con el discurso este de las gallinas felices o bueno, porque la leche también, ¿no? Si en verdad no estás matando vacas, ¿no? Bueno, un poco, ¿no? Con el discurso, todo esto viene un poco al discurso de la naturaleza, ¿no? Muy, muy entre comillas, lo de naturaleza. Este discurso que seguro que todos conocemos y que ya hablé en el último programa del 2018 que hicimos en Escándalo Público con Katia, y que, bueno, que argumenta este discurso que este es el ciclo de la vida, ¿no? El animal grande se come al pequeño, que no debemos intervenir porque así es como funcionan las cosas, bueno, que una alimentación sana para nosotros requiere de ciertas cantidades de proteínas y vitaminas que solo podemos conseguir comiendo animales, etcétera. Bueno, estoy segura que esto resuena un montón, ¿no? Y esto, además de la naturaleza, es curioso, ¿no? Ya que es justo algo contra lo que las feministas llevamos luchando ya, yo creo, demasiado tiempo, peña. Siempre nos han dicho que, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosísimas, pero, por ejemplo, ser una mujer significaba una serie de cosas dadas por naturaleza, ¿no? Por ejemplo, tener una composición hormonal, genital o reproductiva que viene dada por naturaleza, ¿no? Ahí sí que vemos que la naturaleza es algo que nos han vendido como inmutable, como estático, y además que no hay que tocar, ¿no? Que hay que dejar que siga su curso, que siga su camino. Y bueno, yo creo que la gente que esté escuchando esto, creo que puede estar de acuerdo conmigo, ¿no?, en que hemos avanzado bastante en el discurso feminista, ¿no? Hemos avanzado lo suficiente como para deconstruir que la naturaleza es normalmente un discurso conservador que sirve para mantener un status quo, ¿no?, unas relaciones de poder, para situar, en definitiva, de manera privilegiada a uno sobre otros, ¿no?, y que además parezca que este discurso es inamovible, ¿no? Y más con la que nos está cayendo ahora, ¿verdad?, con todo este discurso de la extrema derecha que está golpeando súper fuerte, y que estoy súper enfadada con esto, y que, bueno, que está, yo creo, volviendo como reacción a toda esa consecución de derechos que, peña, no ha sido gratis, que nos ha costado muchísimo llegar aquí, ¿no? Y ahora parece que está volviendo el... Se está discriminando a los hombres porque se les está marcando como agresores y violadores a todos. Este discurso de la verdadera igualdad está en tratar a todo el mundo de la misma manera. El discurso del machismo es un invento, ¿no? Estamos locas. Eso de que violan a las chicas es que, bueno, es que a quién se le ocurre salir por la noche y emborracharse con 5 tíos, ¿no? Es que a quién se le ocurre salir a correr por un pueblo que no conocen, ¿no? Es que las mujeres también matan a los hombres, ¿no? Y por algunos locos que hacen esto, que hacen estas cosas malas, no se les tiene que castigar a todos, ¿no? Es que hay que ver, ¿eh?, dónde estamos llegando un poco. Es que esto está muy, muy presente en los medios y muy, muy presente en los discursos de muchísima gente que tengo alrededor, ¿no? Y es que lo que yo quiero traer aquí es que no se trata de eso, Peña. Es que no se trata de eso. Es que lo que pasa aquí es que se está desviando el foco de atención de las estructuras de poder, ¿no? Que se mantienen si no se señala este tipo de relaciones de poder. Si no se señala que existe el machismo, ¿no? Y que este machismo está sostenido por discursos, por ejemplo, como el de la naturaleza, ¿no? Que desvían la atención de lo importante aquí. Que es que hay gente que no solo no quiere mirarse los privilegios que mantiene, sino que es que además quiere protegerlos, ¿no? Porque es que interesa, ¿no? Es que hay dinero por medio, es que hay comodidad por medio y es que hay, pues, poder por medio, ¿no? Y esto, pues, pasa mucho con el antiespecismo también, ¿no? A muchos no les interesa mirar qué tipo de opresiones mantienen, qué tipo de violencia reproducimos, ya sea directamente siendo torero, como decía antes, abandonando a tu perro, o indirectamente, y digo indirectamente para que nos entendamos, porque la verdad es que a mí no me parece indirecto para nada, pero bueno, eso, indirectamente pues consumiendo productos de compañías cuyo beneficio se basa en la tortura, ¿no? O también pues no interviniendo en situaciones en las que está en peligro la vida de algunos animales, voy a decir salvajes, ¿no?, para que nos entendamos, ¿no? Y bueno, antes estaba nombrando algunas razones así que me parecen como clave para entender algunas resistencias al antiespecismo, que sí que es verdad que lo estoy hablando muy desde mi vivencia, ¿no? Y hay otras que si bien yo ya, pues a lo mejor no estoy ahí, sí que puedo entender de dónde vienen, ¿no? Y me gustaría también sacar, porque es algo que me encuentro mucho, ¿no?, cuando dialogo sobre feminismo y antiespecismo con otra gente, y es el establecimiento de prioridades, ¿no? Esto de que, bueno, es que no tenemos energías ilimitadas, ¿no? Es que no se puede todo. Ok, es cierto, eso es verdad, no se puede todo, pero por si sirve de algo, para mí, ser antiespecista se trató más de que entender lo que era para mí el feminismo me llevó de manera lógica a incorporar el antiespecismo, ¿no? No lo veo como un gasto de energía, ¿no? No me quita energía. Si bien, por supuesto, me compromete a unas acciones micropolíticas directas, ¿no?, que tengo que llevar, esto está claro, ¿no? Y a mí más bien pues me gana coherencia, ¿no?, el discurso, me gana paz mental incluso, y bueno, me lleva hacia lugares y posiciones que quiero y creo que debo sostener como feminista. Y bueno, todavía me quedan pues muchísimos mitos y muchísimas problemáticas asociadas al antiespecismo y al feminismo, que de verdad pues en esta sección pretendemos ir poco a poco trayendo a debate en este programa, ¿no?, para que podamos pues tener una idea de qué discursos existen, qué se está moviendo, cuáles son los conflictos, qué tipo de cosas podemos ir enfrentando, ¿no?, y haciéndonos cargo. Pero bueno, hasta entonces, introducir que está pasando una cosa buenísima, ¿no?, y es que afortunadamente el sujeto político del feminismo hace tiempo que se viene deconstruyendo, ¿no? Ya no es la mujer, ¿no?, la que está en el centro, simplemente, quiero decir, no solo la mujer ni las mujeres, ya que existen discursos, bueno, que están enfocando el feminismo como un movimiento de lucha transversal, ¿no? Es decir, en alianza con otros movimientos que en principio a lo mejor no estaban relacionados con el feminismo, ¿no? Porque, bueno, nos damos cuenta de que los engranajes del sistema en el que vivimos pues están vinculados, ¿no? Se sostienen entre ellos. Y la comprensión de esto está dando lugar a muchísimas alianzas que, bueno, que a mí me parecen súper subversivas y que además nos encantaría desde esta sección pues ir compartiendo poco a poco con vosotros para que podamos ir generando diálogo. Y bueno, yo creo que para empezar ya ha soltado bastante pedrada. Y bueno, una pedrada muy desde mi experiencia, obviamente. Pero bueno, la idea va a ser que en esta sección podamos ir invitando a personas y colectivos y poder ir todas y todes aprendiendo y enriqueciendo esta intersección entre feminismo y antiespecismo. Y bueno, chiques, sin más, pues os dejo hasta la próxima. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos prontito. Muchísimas gracias. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Pues empieza el cuarto round de este combate para saber qué nos vamos a encontrar cuando escuchemos a Toya Way. Tenemos a Lady Guacharaca, que no ha dejado de presenciar cómo hacemos esta edición de Raíz. Y vamos ya con las últimas preguntas, que vamos a tener que condensar aquí en el último tramo a la fuerza. Vale, vale. Muy bien. Queríamos saber si es vuestra primera experiencia en una radio libre. Ya nos has contado un poco vuestra trayectoria, no os pilla de nuevas todo esto, pero integrando una asamblea, estando dentro de un proyecto, ¿es la primera vez que lo hacéis? Sí, en Radios Libres, sí. Bueno, tal vez Juan Quilombo, si estuviera aquí, les contaría que él en Bogotá hacía parte de un colectivo audiovisual que se llama La Digna Rabia, uh-huh. En la que... hacían un poco lo mismo, ¿no? Darle voz a luchas sociales, a organizaciones. Creo que trabajaban más con organizaciones estudiantiles y campesinas ahí. Y yo, la verdad es que yo siempre estuve... yo hacía parte de colectivos en temas de tecnología apropiada, en tratamiento de agua, para potabilización, saneamiento, manejo de aguas negras, así, para trabajar con comunidades campesinas. Esto... lo hice en Chiapas, bueno, en Colombia, etcétera. Pero radios libres, no. Digamos que tal vez la parte técnica la entendemos un poco porque trabajamos con audiovisual antes, pero creo que es lo único, la verdad. Bueno, tenéis una venís con experiencia más que otra gente que se atreva a empezar con un programa, así que no... Seguramente sí. También decir, ¿no?, que este programa por lo menos comienza con una periodicidad mensual. Es así, ¿verdad? Sí, es que no nos atrevemos a hacerlo quincenal, por ejemplo. No sé, creo que todavía nos cuesta, no, la verdad. Aquí nadie mete prisa a nadie. Pero digamos que creo que estaría muy bien poderlo hacer, sí, quincenal. Pues seremos... O semanal, incluso. Bueno, eso ya sería... Y bueno, también decir que es una hora, ¿no?, de programa... Sí, así es. Y no sé si hasta qué punto estáis abiertas a que participe la gente, si tenéis un método de que la gente contacte con el programa, que puedan proponer temáticas. Pues la verdad es que hasta ahora no tenemos realmente ninguna forma en que nos puedan contactar. Ah, no, mentiras. Ayer creamos un correo, de hecho, y es atoyabuey@raizap.net. Así que sí que nos pueden escribir por ahí, pero seguramente más adelante la idea sí será abrir algunas otras formas en que las personas se puedan comunicar y nos cuenten pues lo que quieran, porque la verdad es que sí está muy abierto el programa. Claro, y para recibir un poco el feedback este que comentabas antes, ¿no?, de la cumbia que se hace por aquí, ¿no?, que a lo mejor... Claro, es una seguro. Forma de encontrar... Seguro, y pues estaremos pendientes de en su momento intentaremos contactar a gente que esté haciendo cumbia por acá. No sé, la tremenda jauría y gente así, están haciendo cosas interesantes. Y ya por último, aunque también de cierta forma, bueno, no has respondido a esta pregunta, pero haber dado a entender las posibles influencias o proyectos que hayan podido servir de referente, pero ¿conocías algún programa previamente a empezar a Toya Way que tuviera un poco esa razón de ser o ese espíritu con el que empezáis este proyecto? ¿Pero específicamente sobre la cumbia, dices? Bueno, sobre apoyar... No, o sí que pregunto por otro proyecto radiofónico, pero no solo de cumbia, sino un poco aglutinando también músicas locales y experiencias... del tipo que estáis tratando. Pues mira que tal vez en Colombia y en México, ahora mismo no te lo podría decir cuáles son, pero la verdad es que sí. Bueno, en Bogotá hay una radio que se llama Radio Mixticius, y tienen programas en los que sí que intentan, son un poco más de entrevistas, no tan musicales, pero sí que intentan darle voz a la gente que está en las luchas sociales ahí en Colombia, la verdad. Pero, y en México creo también, pero la verdad ahora no lo recuerdo. Bueno, si te parece, antes de dar la última canción, decir a la gente que nos escuche que Atoyabuey, bueno, como ya sabrán, ha comenzado esta misma semana. La primera repetición, o sea, la primera día de emisión son domingos. El domingo a las 8, sí. De la tarde. Se repite el martes a las 10 de la mañana. Y creo que estoy dando una primicia, ajá, porque en Radio Almaina se va a agregar una tercera tanda. Otra franja. Que va a ser en la madrugada, precisamente por el tema de cambio de horario entre América y Europa. Entonces creo que se va a transmitir a las 2 o 3 de la madrugada de aquí, que en ese momento en Latinoamérica serán las más o menos... Ah, perdón, me dicen por aquí que a las 4. A las 4 de la madrugada. ¿De qué día? De aquí de Europa, pues del horario de la península ibérica. Y que son como las 7 de la tarde, 8 de la tarde allí en Colombia, por lo menos. Y en México serán las 6 o 7, algo así. Pero que nadie se preocupe, porque entrando en Radio Almaina, en la pestaña de programas y de todos los programas, ahí encontraréis toda la información. Así es. Verificada y... Exactamente. Y al día. Ahí lo podrán escuchar. Muy bien, pues si te parece, déjanos ya la última canción y... Vale, claro. La última canción la presentará también Juan Quilombo desde la Colonia Obrera en Ciudad Monstruo. Y él se despedirá también. Yo me despido de una vez. Pues nada, muchas gracias por recibirnos aquí en el programa. Y pues nada, nos seguiremos escuchando más adelante. Claro que sí. Gracias por haber venido y esperamos que os guste este programa. Bueno, y ya para despedirme mi participación en este programa, agradeciéndoles claramente a la comunidad de Raíz, pues nos vamos con una canción de un músico colombiano, santanderiano, que se llama Edson Belandia. Esta canción se llama La Antropología y se acompaña en el acordeón el emblemático San Jacintero Carmelo Torres y otros músicos de la agrupación Los Toscos. La Antropología, a manera de sátira, un poco abre esta discusión sobre la apropiación cultural y la apropiación musical. Es bastante divertida y, bueno, pues como reza la canción, una cosa es ser indio y otra cosa es la antropología, ¿no? Una cosa pues son los sonidos raizales de la sabana o de la costa o del Caribe colombiano, y otra cosa pues es los ánimos de apropiación desde la ciudad o desde otros contextos. Es válida, digamos, la apropiación, pero pone sobre la mesa que una cosa es retomar, investigar sobre la música, proponer desde otro lugar de producción, y otra pues es apropiarse o expropiarse. Pues justamente porque son tradiciones que están de moda, ¿no? Entonces, de manera pues bastante irónica e inteligente, el gran Belandia nos trae esta canción de La Antropología. Y pues nada, me despido con esta canción de ustedes, esperando que nos escuchemos el próximo domingo a las 8 p.m. en Radio Almaina. Un abrazo y esto es La Antropología. Oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y